me is the driver of Humancha Comics Podcast. Today, present a new adventures in its fourth season. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de libros, cómics, animación, series de televisión y más parafernalia que nos gusta de la cultura pop. Y hoy, precisamente hoy, tenemos noticias, tenemos reseñas de algunos cómics. Ahorita estamos viendo un poquito de cómics retro, pero al parecer ya nos vamos a poner al corriente con lo nuevo, ya que por ahí Televisa o TGV está haciendo algunas maniobras para México. Esta parte está haciendo unas maniobras interesantes, ya que al parecer va a echar la carne al asador, porque se está interesando en sacar lo que son los recopilados de cómics, y que se me hacen muy interesantes. Ahorita vamos a comentar algunos que digo, wow, sí hay que comprarlos, sí hay que leerlos, sí hay que tenerlos en nuestras manos, en nuestras colecciones. Si bien Televisa está tomando como un rumbo de recopilados, creo que para mí a futuro ya es un hecho de que, pues, me interesan más los recopilados, y para que no hagan tanto espacio lo que son los cómics a grapa, y que mejor esperarse uno a que, pues, esta maniobra, esta iniciativa de para México, que se me hace muy interesante, termine una serie. Los recopilados que por ahí estábamos viendo que le hicieron como una entrevista a Giovanni Arévalo para un sitio de Facebook que habla mucho de cómics, y que por ahí estuvimos leyendo y se nos hicieron interesantes algunos puntos. Aquí los vamos a tocar. Esta entrevista la dio en el Car Capital Fest el día sábado, y que Giovanni parece que está haciendo como tradición sacar lo que es a fin de año, o lo que van a publicar en Televisa o TGV. Y se hace interesante porque, por ejemplo, tenemos en Marvel que sí van a sacar varias pastaduras. Por ejemplo, ahí estén al pendientes con Spider-Gwen, Miles Morales, la trilogía de la muerte, a la casa y el regreso de Wolverine en hardcover. Así que estaremos checando qué es lo que pasa con este editorial por parte de Marvel. Tenemos que también van a sacar Marvel Rising. Creo que ya me estoy aventando las noticias, así que vámonos con las noticias. Noticias. Ahorita es que estoy viendo la lista y se me hizo algunas cosas interesantes. También, bueno, hago un paréntesis, fuimos a ver lo que es la nueva película de My Hero Academy, que la verdad yo no soy fan, pero escuchen lo que tengo que decir de alguien que no es muy allegado de My Hero Academy, como me la pasé en el cine. También tenemos lo que es Honey, que wow, qué buena animación, pero ahorita vamos a hablar de ella. También tenemos un poco del retro review de Amalgam, otros números que leímos, y prácticamente ya para el próximo podcast estaremos comentando un poco más de la carnita, porque encontramos lo que son los cómics de El Super Soldado y lo que es prácticamente El Super Soldado y Dark Cloud. Esos cómics los dejamos al final para leerlos. Creo que las premisas son muy buenas, pero eso lo veremos para la próxima semana. Vámonos rápido con los comentarios que les decía de Giovanni Arévalo. Esto también resumido un poco por sector cómics. MX. Y la verdad, pues, ya les, como les había comentado al principio, pues habrá nuevos formatos como es el Essential, que estos me acuerdo que si bien los tomaron como tipo TPB, pero los recopilados como baratos, más pequeños, pero no sé, ahí creo que jugaron con los formatos, pero creo que no les salió. Pero ahora son formatos Essential, que al principio habíamos visto esos Essential, pero en blanco y negro con un papel un poco más barato. No precisamente en un hardcover, pero pues, a ver, ya veremos cómo lo estarán sacando acá los de TGB. Inician con Secret Invasion, que fue una saga buena, pero me da curiosidad por qué sacan Secret Invasion en un formato nuevo, que ya habíamos visto esa saga. En recopilado creo que no la hemos visto. También tenemos con esas nuevas sagas de Infinity, Thanos Rising, Thanos Wins, Infinity Countdown, Infinity Wars, ya los estaremos chequeando. Y bueno, si les hace falta algunos números, pues espérense, ya no compren las espérense, si ustedes están interesados o les falta algunos números, pues yo creo que los recopilados nos harán un gran nos ahorrarán unas moneditas. Y también tenemos por ahí pastas suaves, Marvel Racing, tenemos también ahí la segunda ola de Fresh Star, así que pues, estaremos al pendiente con Marvel. Se suena jugosón, pero viene con todo también, porque recordemos que viene lo de DC, lo de Metal Resistance, y pues viene también como un hardcover. De lo interesante de aquí que habían comentado, que White Knight estará en pasta dura para febrero, así que híjole, chequen nada más por ahí, porque yo sí estaba esperando este número, pero yo lo esperaba en un pasta suave, pero no lo van a aventar yo creo que en pasta dura, así que hay que buscarlo. También Justice League Odyssey, esos van a ser series mensuales. También Batman Demon, ese va a ser semanal. Híjole, pero a ver qué estará pasando. Recuerden que Batman Demon, los números ya impresos, pues están siendo censurados. Ahí no dijo nada de que si se va a presentar el Batipizarrín o no. Pues ya lo estaremos viendo por parte de esta entrega de Azarelo y si lo censuran o no. También tenemos que esto nos interesa un poco, porque estaremos viendo que en Essential pues tendremos por ahí un Year One, y empezarán en abril con All Star Superman, así que en esa línea de Black Label pues ya estaremos viendo cómo lo sacan, porque decimos un poco de Essential, Black Label, y hay veces que ellos cambian los formatos, simplemente utilizan lo que es los nombres que vienen de Estados Unidos y ya ellos los adecúan como más les parezca. También tendremos que vuelven a tomar lo que es Hellblazer, y ahora pues empezarán con los primeros 6 números, me parece, pero pues, a ver, vamos a ver para dónde, porque no terminaron lo que es Hellblazer y dejaron por ahí varios números conclusos. También recordaremos que estábamos viendo lo de Mujer Maravilla Nuevo 52, también se quedaron lo que es American Vampire, quedaron varias cosas en el tintero, a ver qué pasa con la línea Vértigo. Tenemos también cosas interesantes por parte de Dark Horse, que pues ya vemos que salió el primer tomo de The Predator, que está interesante, pues ya estaremos viéndolos, no lo tenemos a la mano, pero me imagino que la próxima semana pues ya estaremos platicando cómo está el tomo y cómo están las historias, que recordemos que son como los 90s, ahí sí va a haber como un poquito de un poco vintage las historias, pero a ver, veremos qué pasa con The Predator, qué historias nos da. Ojalá que también pongan los crossovers por ahí, ¿no? De The Predator, ¿no? Con toda la parafernalia que hubo de The Predator y el auge que hubo en los 90, pues ya estaremos viendo cómo realizan este tipo de cómics. Híjole, con Hellboy, Un Silencio Sepulcral, porque Un Silencio Sepulcral, hemos visto varias veces publicado Hellboy, híjole, y aquí no los van a poner por TPBs, bien, pero también no lo van a poner mensuales, como ahorita los mangas que me lo están aventando por mensuales. Yo estoy comprando GTO, Grand Teacher Onikusa, y que me estoy atrasando un poco, porque hay veces que he tenido chamba y no es cierto, los mandan quincenales, ahora que me estoy acordando esos de esos mangas, no sé qué tanto le esté funcionando a Televisa. Al menos yo nada más elegí, era Barrel Alita o Onikusa, Grand Teacher Onikusa, y me decidí por, no sé, yo creo que por la temática un poco divertida, Grand Teacher Onikusa, pero igual ya estaré checando los cómics, los mangas de Barrel Alita. Pero bueno, ya les había explicado un poco en el podcast que voy lento porque a lo mejor la temática, bien, no la temática, sino la forma de narrar, vale, la lita, como que me hace falta que me muestren más cyberpunk, ¿no? Más del lado de la ciudad, ¿no? Como la textura, ¿no? Como el ambiente, pero bueno, eso es por mi parte, ya me desvío un poco del tema. También tenemos que van a tener la editorial Dynamite, ya tenemos Dark Horse, Dynamite, híjole, no sé qué, por ahí dirán que si bien o no le hace el mercado tener un monopolio esta editorial, pero en lo personal, si no, dejen sus comentarios, también yo siento que esta editorial con las traducciones, ahorita no he visto fallos en las traducciones, a menos que he leído ahorita el Grand Teacher Onikusa, tiene, pero ahí como que no tradujeron, dejaron unos espacios en inglés. No sé si por que quedara en, ¿cómo se llama? Quedara con, de acuerdo con el texto, pero habíamos visto que un personaje no hablaba así, pero bueno, no sé, ahí quedaron cosas en inglés, no lo tradujeron, y pues ahí queda como un poco desfasado con el personaje, pero bueno. No he visto, hasta ahorita no he visto ni escuchado las traducciones de Televisa, creo que pues todo está bien, si no ya estuvieran repleto de memes aquí en México por la parte de esta editorial, que le tunden con todo cada vez que sacan una falta de ortografía, dedazos o demás, o que cambian el contexto de la frase, pero bueno. Ahí sí estaremos viendo cómo le va, ¿no? Con este monopolio que va a tener de TGV. Ahora con Dynamite arranca con Vampirella, Red Sonja y Ash and the Army of Darkness, Terminal Hero, y por ahí creo que también sacarán lo que es el cómic de Kiss. Así que, pues si ustedes los estaban esperando, pues ya estaremos viendo cómo le va a TGB y tantas cosas que va a sacar. Y creo que ya nos tendremos que poner selectos para lo que compramos, si es que compramos TPBs, al menos yo por mi parte ya me voy por ese lado, y parece que pues me gusta, ¿no? Que saquen, bueno, así es la editorial, ¿no? En Estados Unidos terminan los cómics de grapa y sacan los TPBs. A mí me complace mejor, es más práctico para mí terminar de leer una historia toda junta y que no se me estén pasando los números, porque ahorita he estado muy ocupado y si no he podido comprar los números, de hecho estaba leyendo, más bien estaba juntando lo que es Doctor Strange y Old Man Logan, que de plano ya me perdí en los números, pero voy a esperar al TPB. Pero bueno, también tenemos varios actores, ¿no? De que concluyan las historias y los altos precios que han puesto ahorita por la parte de México en los cómics. Y pues ya lo estaremos viendo qué es lo que, cómo le favorece o no esta parte a TGV o a nosotros en nuestro bolsillo. Así que pues estaremos al pendiente cómo lo saca. Y por mi parte yo prefiero que saquen TPBs, así que yo me iría por los TPBs, ustedes ya tendrán la mejor opción. En otras noticias, de una vez entrando con ellas, regresan las peleas de Celebrity Deathmatch, pero no sé qué vaya a pasar con ellas, ya que recordamos que mediados de los 90, a mediados de los 90, principio de los 2000, pues éramos otro público, se permitía el humor ácido, el humor negro, por así decirlo, y ahora pues, somos un nuevo público, y a ver qué condiciones pues nos entregan este show, que pues antes, si recordemos, hay veces que se ponía políticamente incorrecto, pero pues si regresa como antes, pues esperemos que sea ese oasis, ¿no? De que ahorita estamos teniendo, sea el oasis en esa sequía de humor políticamente incorrecto. Pero bueno, ustedes tendrán la mejor opción si regresa de esa manera, si quieren que regrese de esa manera, o olvidemos el asunto con Celebrity Deathmatch. También tenemos en otras noticias que no sé cómo lo tomen, pero a mí cuando sale Hombres de Negro me fascinó la primera entrega. La segunda no tanto, la tercera me fascina, no sé por qué, y creo que es la que menos tiene marcianos, no sé por qué me gusta, me encanta esa parte con K y con este J, no sé. Y después hubo como por ahí una serie, un intento de serie de televisión que no sé, no es... La recuerdo con cariño, pero creo que no quiero revisitarla porque le voy a ver tantos errores a la serie, mejor así lo dejamos. Pero ahora con Hombres de Negro, se prestaba para una serie, yo no sé qué piensan ustedes, se prestaba como para una serie, y pues creo que dejaron ir ese balón, ¿no? De una serie como de, sí, esta intriga, de, ¿cómo puede decirse? De investigaciones, no sé si ponerla en un contexto internacional. Las cintas la dirigirá Gary Gray, y señores, les debo de decir que es del director de Rápidos y Furiosos 8. No la he visto, así que no puedo decir si es buena o mala. Sinceramente, a mí Rápidos y Furiosos a mí no me ha llamado la atención y por eso no las he revisado. Y los protagonistas serán Chris Hemsworth, reconocido por Thor, y Tisa Thompson por Creed. Así que estaremos viendo cómo es la nueva dupla. Estaremos checando cómo nos entregan esta Made in Black. Ustedes opinen que es buen o mal cast. Deberían de dejar morir la serie o dejarla en paz. Ustedes deciden, ahí pónganlo en los comentarios. Yo opino que puede seguir, da para mucho más la serie, como que, perdón, las películas, y que una serie hubiera estado mejor. Creo que les hubiera dado más tiempo de contar todo lo que las películas no pueden, pero pues insisten con una película de Made in Black, y pues ya estaremos checando qué es lo que pasa. Pero yo opinaría que se fueran con una serie y que nos cuenten más de Hombres de Negro. A mí sí me gustaría, ¿no? Puede haber ramificaciones, o en cada capítulo nos presenten una trama diferente, personajes diferentes. Hubiera estado padre, ¿no? Como, por ejemplo, Chris Hemsworth en algún capítulo, no sé, volver a sacar acá, o a este Will Smith, o en algún momento otros personajes, no sé. Hubiera estado muy rico, ¿no? Inclusive se prestaría como para cómics, ¿no? Pero pues allá ellos, si no quieren seguir explotando Made in Black, porque es una buena serie, imagínense, para trasladarla como agentes secretos, pero con alienígenas, pero con más intrigas, con más paranoias, con más ese dejo de persecución y no saber qué es lo que es real. Es real o no, o quién es un agente encubierto, ¿no? Esa parte de espías, ¿no? Inclusive espías intergalácticos. Pero bueno, eso ya sería como mi opinión. Pero bueno, vámonos rápido con las recomendaciones. Y checamos lo que son los cómics de Amalgam. ¿Qué revisamos esta semana? Vámonos tanto con las premisas, Amalgam, recordemos que son la mezcla de los universos DC y Marvel. En algún momento se dio, en los 90s fue un boom, pero revisamos un poco las historias. Tenemos en nuestras manos lo que es Magneto y los Magnetic Men, ¿no? Magneto y los Magnetic Men, que estos es escrito, le tenía fe a este cómic, y digo por qué le tenía fe, porque es ni más ni menos escrito, es hecho, realizado por Gerald Jones y Jeff Madusa, y le dan agradecimientos a Mark Waid. Dije, ok, a lo mejor Mark Waid pues puso un granito de arena con este cómic, que no está mal, porque Magneto aquí es como líder de una rebelión, pero ahora él realiza como sus propias creaciones, como sus propios X-Men, como su propia sociedad, pero ahora él como que está en contra del reloj. Siempre lo han estado los X-Men, ¿no? Siempre han estado los mutantes en contra del reloj, pero ahora es como que algo los está sustrayendo, como que se están haciendo menos los mutantes, y pues Magneto los trata de salvar, y que inclusive da como un rasgo donde los tienen secuestrados, pero a la vez se voltean bandera. Y está interesante porque es como ver primero al equipo y vemos como queremos no sé si vertir a los X-Men, pero liderados por Magneto, que pues en algún momento pues es interesante ver a los X-Men liderados por Magneto, y ese Magneto como tipo Oslong, ¿no? Con armadura, este casco que nada más deja ver los ojos blancos de Magneto. Bien por esa parte, bien por tener también como su propia Jean Grey, por ahí como que hay algo, y como que Magneto ha perdido ese don o la humanidad, y como que estos Magnetic Men pues tratan de regresarle un poco de humanidad a Magneto, que se supone que estas invenciones pues no deben de tener sentimientos, pero hacen que Magneto tenga esa sensación de paternal como para cuidarlos, digo, es su equipo. Tenemos también que hay varios enfrentamientos, y tenemos como que el enfrentamiento de los X-Men contra este grupo, pero ellos como que les lavaron el cerebro, y es ese momento de que tenemos ese enfrentamiento, ¿no? De contra los Sentinels, ¿no? Digo, pues ahí vuelven a traer varios enemigos de siempre de los X-Men, pero aquí como que lo quieren hacer como más como Apocalypse, ¿no? Esta fusión, esta parte. Y pues suena interesante, o sea, platicado suena interesante, pero al llevado al hecho como que hay, no sé, se quieren poner muy palabrudos, se quieren poner como muy intensos, pero mezclan un poco lo que es el Amerimanga más o menos. No sé si le quedaba en este cómic así. Fluye, pero no lo hace de una buena manera, porque siento que lo que les platiqué se puede hacer como en, no sé, yo siento que nos extienden mucho, nos extienden varias escenas de presentación, como son los X-Men, como eran los X-Men en los 90. Inclusive tiene una portada así como que van siempre hay un gag, ¿no? De que los X-Men se están mostrando y siempre están haciendo poses de portada o de póster, ¿no? Y lo hacen aquí varias veces, así que pues en eso se nos va el cómic, dos páginas completas se nos va en un póster, ¿es en serio? Y no avanza el cómic, ¿no? No nos lleva a buen puerto. Nos dejan un cliffhanger que sabemos que no va a suceder, que sabemos que no se va a llevar a cabo, y no se centran como en aterrizar la historia, y queda ambigua, ¿no? Queda como en un continuará, y hay otros escritores que la verdad lo hacen de una manera correcta y que queda en sí, continuará, pero aquí puede ser un cómic autoconclusivo. Magnetic Men, yo les sugiero que lo consigan en digital, lo lean, si se les antoja, si les gusta demasiado, pues ahora sí que háganselo en su colección. Si no, la verdad, sí de plano, pues se lo pueden saltar. Y lástima porque la portada, buena portada, pero no. Ahora sí que hace mucho ruido y pocas nueces. Tenemos otro que es Bruce Wayne, agente de S.H.I.E.L.D. Otra buena idea. Y esta no aterriza tan mal, ¿eh? Porque tenemos que Bruce Wayne como que anda medio acelerado. Es como este Ronin que no tiene familia, pero se avienta como borras a quererse entrenar, a querer ser el mejor, y persiguiendo a aquella persona que dio la orden o que mataron a sus padres. Así que va por la cabeza, va por los que mataron a sus padres, va por la persona que dio la orden. Y tenemos aquí como un Green Skull, y nos hacen pensar que este Green Skull pues tiene sangre Luthor, ¿no? Y tiene por ahí una Selina Luthor. Así que pues combinan mucho aquí los mundos así de plano. Sí podemos ver a Hydra, no desaparece, pero ahí tenemos un Luthor, o más bien a un Green Skull un poco más loco. Un poco una persona, no sé, como que empeñada en acabar con su archienemigo y viceversa con este Bruce Wayne, ¿no? No podemos verlo como con Batman, porque no lo es. Aquí se avienta como... Es más, tiene más prudencia Nick Fury. Por aquí Nick Fury es el sensei de Bruce Wayne y le enseña todas las artimañas que sabe Nick Fury a este Wayne, y se vuelve como el comandante supremo de los Helicarrien. Y te digo, se va desarrollando de una manera muy buena y dices, wow, este es Bruce Wayne y a cargo de los de S.H.I.E.L.D. Y que en algún momento dice Nick Fury, ok, fue por su buena capacidad o de plano porque compró lo que es compró S.H.I.E.L.D. O sea, acá prácticamente dicen que es dueño de S.H.I.E.L.D. Aquí tenemos donde prácticamente en una crisis del Red Skull y que su hija toma el mando y se va a enfrentar contra Bruce Wayne, que ya los tiene sitiados, ya los tiene y prácticamente a tiro de cañón. Y tenemos que aquí es un poco engreído Bruce Wayne. Vemos que avanza bien el cómic, nos muestran la retrospectiva otra vez de las muertes, de las muertes de este... de los padres de los Wayne. Y también tenemos esa parte donde lo entrena este Nick Fury. También tenemos esa parte donde dice, ¿sabes qué? No vayas contra ellos porque estás muy joven. Tenemos a Tony Stark postrado en una silla y que él es el que provee como la tecnología, o proveyó la tecnología. Suena interesante, suena de una manera muy buena. Tenemos también por aquí que tienen, si existe la Batifamilia. Tenemos por ahí a Barbara, tenemos por ahí al señor Frío, tenemos a Bane, pero Bane es fusionado con Duke Nukem, así que suena interesante. O sea, esa parte donde podemos ver como la mezcla, ¿no? También tenemos a este Nightmoon, pero también fusionado con Nightwing, así que por ahí va. O sea, está interesante. Pero ¿dónde nos perdemos aquí? El asalto al Helicarrien, ¿no? Las batallas y los enfrentamientos contra soldados. Tenemos también que por ahí está Dicta Jason Todd. Tenemos el enfrentamiento con con Nuke, con como si fuera Bane. Tenemos también enfrentamientos. Digo, se nos va como en el enfrentamiento. Y tenemos el regreso de la caballería, ¿no? Tenemos que Nick Fury al final pues está enojado con su pupilo, pero pues llega a salvarlo. Y al final, pues tenemos que el enfrentamiento con esta, la Suprema Hydra, que así se hace de llamar. Tenemos el enfrentamiento, ¿no? Y igual se vuelve un poco más, no sé, como personal. Se vuelve un poco, si ya tienen una secuencia de autodestrucción y que se volvió loco el Green Skull, que prácticamente va a arrasar con medio mundo, y eso siguen en la base para poder, no sé si salvarse o echar para atrás el plan, ahí queda un poco medio ambiguo. Pues tenemos también que en algún momento pues explota todo y simplemente nos dejan como se salvaron todos o todos se los cargo, porque explota todo, donde está la base explota y simplemente vemos a lo lejos un Red Skull, un Green Skull. Así que suena interesante, pero lamentablemente pues estos cómics simplemente es una tirada. Tenemos como el final de Bruce Wayne, queda bien, queda ambiguo, queda bien, queda abierto el final, pero pues sí se los llego a recomendar. Estos, ya sea que búsquenlos en digital o cuando los encuentren por ahí, pues salten por ellos, ¿no? Porque tienen cosas interesantes, al menos el de Bruce Wayne, agente de S.H.I.E.L.D., pues sí, los recomiendo. Digo, no es que tiene hoyos por ahí en el argumento, pero pues está pasable, no lo sueltas, vaya, hasta que se termine el cómic. Y el de Magneto, pues ese sí se me hizo muy pesado, lo tuve que leer en varias sesiones, porque pues no creo que es uno de los que no logra tenernos logra tenernos como cautivos, lo que le pasa a esos tipos de cómics. Pero bueno, por eso se les digo, nada más un adelanto, vamos a checar lo que es Super Soldier y lo que es este Darkclaw, que en serio Darkclaw pegó mucho en los 90s. Nunca, bueno, más bien imaginábamos en nuestros sueños guajiros, donde dijeron, ¿por qué no? O en algún momento fusionar a Wolverine con Batman va a ser descomunal. Sí, de hecho es como una melodía de heavy metal, subiéndole, sublime, subiéndole todo en un buen en un buen estéreo y sublime. Pero vamos ahí, vamos a comentarlo. Hace mucho que no lo de Darkclaw y vamos a revisitarlo también. Super Soldier, que me acuerdo que a mí sí me llamó la atención, pero pues ya lo estaremos viendo la próxima semana. Así que eso es por parte de los cómics y por parte de la animación. Esta la pueden buscar ya sea en Festival de Torrento o activar lo que es el necesito de Amazon Prime, porque lo activé yo para comprar unas cosas, ya que pensé que en el Buen Fin y en el Black Friday o en el Cyber Monday pues iba a haber unas ofertas que yo quería, un aparato que próximamente lo verán en la Comancha YouTube. Lo verán en video en YouTube, La Comancha Rome. Ahí lo pueden checar. Va a salir yo creo que va a salir como a mediados, no sé si de enero, ese unboxing, porque la verdad recomiendo esa adquisición que hice. Pero bueno, y pues ahorita estoy gozando lo que es el Amazon Prime y pues dije, vamos a ver qué hay. No hay mucho, la verdad no hay mucho, hay cosas interesantes. Pero me llamó la atención una animación, ya que esta animación data en la época feudal y tiene muchas cosas interesantes. Si bien es un drama, si bien es un drama y nos habla como de samuráis, nos habla esa parte como, wow, donde la gente en lugar de armas, perdón, en lo que la gente cargaba sus katanas, ¿no? Esa parte donde, no sé, es un muy rural de Edo. Edo es el nombre que tuvo Tokio hasta 1868, así que bueno, va un poco más de historia y la verdad lo hacen de una manera, me gusta esta parte, lo hacen de una manera muy buena. Pero la parte que más me gusta a mí es de que tenemos a un personaje que es Eizo, que, híjole, yo les debo confesar que a mí me gustan los personajes que buscan la redención. Si bien Eizo es un personaje que, si bien era un ladrón, era impetuoso, era una piltrafa humana, ¿no? Era una bestia humana, ¿no? Se peleaba, iba a burdeles, no sé, lo pintan de una manera como impetuosa, de una manera majadera, una manera que era un chico de la calle, así que ¿qué esperaban? Que se volviera un delincuente de lo peor. Imagínense, con y fugaz, o más bien volátil su personalidad, y cargando dos katanas, pues eso no iba a terminar bien, ya que nos van mostrando a lo largo de los episodios un poquito de la historia, ¿no? Cómo es que él se llega a redimir. Pero la cuestión no es de que se llegue a redimir, ¿no? Eso no lo va. Eso es un plus de la serie. Sino que este es un ¿cómo puede decirse? Es un director de policía. De hecho, ahí va. El cargo que tenían era como me gusta, era de prevención de delitos y de incendios, así que era todo, así eran todólogos ellos, ¿no? Y se me hace muy romántico porque a todos ellos, cualquier cosa que pase en Edo, pues ellos van y acuden, ¿no? Robos, incendios, algún altercado, pues ellos están ahí. Y me gusta porque esta parte de los Ronins, esa parte de los ninjas, de los samuráis, pues está muy latente en esta serie. Pero, y les digo, época feudal, y se oye riquísimo. Cuando empiezan los enfrentamientos con katanas, se oye tan rico el choque de las katanas. Si hay peleas, si hay enfrentamientos, si hay sangre, si hay ¿cómo puede decirse? Sí, hay batalla, pero lo importante no es eso, sino cómo resuelven. Prácticamente esto no es acción, sino es más derivado al drama. Igual y ahí ya estoy spoileando de qué va la serie, porque la serie se enfoca, si bien, en resolver el crimen, en resolver o buscar pistas. No sé, creo que tengo en la punta de la lengua, digo, es como un tipo CSI, es un tipo investigador. Muchas reseñas lo ponen, saben, como cual, como un James Bond, pero James Bond siento que saca, James Bond, sus artilugios, sus aparatos son los que resaltan luego, ¿no? Inclusive el reloj, inclusive los zapatos, inclusive la ropa que lleva o los coches, ¿no? Y cómo resuelve los predicamentos, pues con tecnología o con cosas que le ayudan a salir adelante. Y aquí no, simplemente es con la astucia y la interesa del personaje. Y lo que enriquece esta animación es la parte donde sí, si bien era un malilla, era un desgraciado, esas vivencias, esas experiencias, dice, ok, este ladrón va a pensar de esta manera, pues yo me la adelanto. Y sí, muchas veces este personaje saca mucho así de onda a las personas que o las desbalancea o las hace pensar o sí se les adelanta de la manera de que previene los delitos o ayuda. Muchas veces han pasado de que simplemente resuelve, ¿no? De una manera no violenta, sino como con astucia. Eso va más latente y le da un cierto sabor, te digo. Las batallas al final les dan una cierta ricura a la animación. Son 13 capítulos y no puedo decirte que, ¿sabes qué? Son capítulos que cada uno son podría decir autoconclusivos. Ahorita scrolleando lo que es por ejemplo, los capítulos, de hecho ya casi la voy a terminar, me faltan poquitos capítulos, no se sienten, están muy buenos. De hecho, les comento uno, el malvado perfume de Hakudaiko. Wow, son varios capítulos que a mí me gustaron, pero este en especial va buscando hasta Heizo, porque si bien era desdichado, pues nos dan a entender que tiene como cuentas pendientes, ¿no? No importa que ya haya cambiado, sino que tiene cuentas pendientes con este espadachín. Y no más que nada, como cuentas pendientes, tiene como un contrato, ¿no? Para matar a este jefe de la policía, por así decirlo. Porque no es policía, sino es como la antesala de policía y bombero. Pero bueno, va tras él. Pero este espadachín o este Ronin, porque la mayoría son Ronin, ¿no? Como que no tienen ya el honor de pertenencia a un clan. De hecho, ya ellos van, ya como que van de salida esa parte de los samuráis. Pero hay muchos vestigios de maestros, hay mucho vestigio de dojos. Pero bueno, también es un buen espadachín. Prácticamente en los capítulos que vemos se van pasando, pues nadie ha podido desbalancear a este Heizo. Y este sí lo llega a desbalancear, inclusive casi lo llega a matar. Y la cuestión aquí que no es de que va a ser como la última batalla, sino que Eisho pues va empezando como a oler, ¿no? Como que algo me dejó algo de fragancia y va empezando como ir a las pensiones, ir a los burdeles para saber qué es lo que está pasando. Y por accidente, comprando algunas especias, le muestran un perfume y que solamente pues las mujeres lo ocupan, pero lo que la situación aquí es de que nada más en ese establecimiento casualmente pues lo venden, y que en algún momento pues alguien sí va y lo compra, y pues ahí lo sospechoso se va reduciendo un poco más. Se va reduciendo la investigación. Sí, es una investigación, les digo, y es interesante. Y termina, si bien, como un duelo, pero ¿qué creen? No acaba en un duelo así magistral, sino acaba por medio de un accidente. Terminan por medio de un accidente, y vemos también el... Es que va a haber contexto, se va armando un buen personaje este, ya que en algún momento pues llega a una pensión este tipo, este Ronin, como parecido mujer. Llega y ¿para qué quiere el perfume? Pues quiere lavarse lo que es el cuerpo, ya que en algún momento matan a sus padres, le cae toda la sangre, y pues este tiene el trauma, ¿no? Que de acá apesta sangre. Y llega a una pensión y pues ven que pues es en la clásica, ¿no? Donde una chica que está a cargo de la casa pues le ayuda en algún momento cuando se enfrentan, pues llega malherido, le ayuda y le da de comer. Tenemos esas escenas, pero el desenlace es de que pues termina el último trabajo y se va, y se lleva a esta chica, y pues el último trabajo pues les digo pasa un accidente y lamentablemente nunca llega a la cita este Ronin. Así que en serio es una serie que sí tiene varias aristas, ¿no? Les digo que no es escena, no es una animación de espadazos, ¿no? Como Samurai, como la mayoría de animaciones de samuráis, ¿no? Que terminan, sí hay sangre, inclusive sí se ve espectacular las peleas, la sangre brotando después de un corte de katana. Pero aquí no, lo importante no es eso. Y les digo, tiene una la animación es exquisita, sí, de plano. Otra que me gustó mucho es, bueno, dos más, les voy a platicar dos más, son tres, así que ustedes si se les antoja, pues la pueden ver. Dos más, Yakana en el salón de té de la Iroha, que este es más que nada un burdel, y tenemos que hay varios oficiales de este grupo, todólogos, y tenemos especialmente a uno que es bonachón. Sí, es un personaje pues ponle que es el comic relief, pero no es que salga todo el tiempo, sino se van rotando los personajes, les van dando su tiempo, pero así como que el hilo conductor es Eisho, ¿no? Es el patrón, y el Ronnie que está como tratando de enmendar sus errores del pasado, ¿no? De la juventud, por así decirlo. Pues tenemos que este oficial pues es adicto a ir a los prostíbulos, y que en algún momento pues ya se gastó todo su dinero. Ya está mal, e inclusive ya está yendo en sus horas de guardia, ¿no? En sus horas de rondín, y que va y pues va con las chicas de dudosa reputación, y pues es adicto, ¿no? Inclusive la chica pues ya está, inclusive ya la está patrocinando, ya después de que le metió varios dineros a la alcancía, pues pues ya está viendo los frutos, ¿no? Pues ya está, inclusive ya está hasta esa chica, ya lo está ayudando, ¿no? Porque ya sabe que está en bancarrota. La cuestión acá es de que por accidente, pues en este tipo de lugares, pues se da a conocer de que van a dar un golpe, y que se reúnen ahí la pandilla, ¿no? El jefe de la pandilla, y por accidente, pues da con ello, ¿no? Ya que pues de plano lo descubren y lo ponen en prácticamente en cuarentena, ¿no? Pero se volvió adicto así, prácticamente se volvió adicto al sexo, pues se escapa, ¿no? Se escapa, lo vemos bonachón, pues, inclusive lo vemos gordito este tipo, pero es un ninja de plano cuando quiere o cuando quiere chambear, es un buen ninja hecho y derecho, ¿saben? Y vemos por qué está ahí en ese grupo. La cuestión acá es de que ya va rumbo al burdel, pero tiene como tiene la enmienda, o tiene la... más bien la voz repetitiva de que su padre le comenta que viva con honor, ¿no? Que viva honradamente. Y pues esa parte es lo que hace que en lugar de irse al burdel, pues perseguir al ninja que va pasando, ¿no? Y ve que hay como una junta, que ya se va a dar el golpe, ¿no? Descubre ahí que pues algo malo está pasando en la ciudad y pues tiene que avisar, ¿no? Y eso hace, inclusive cuando se queda dormido y llega ya toda la tropa ahí, ¿no? Ya, para detener a todos, pero están esperando a que todos se congreguen para que nadie escape. Les digo como que es un Elliot Ness, ¿no? Es una combinación de muchas cosas esta serie. Les digo, época feudal, me encanta. Y se arman los espadazos, pero al final confiesa que pues no estaba haciendo su rondín, sino que pues estaba yendo de por las mujeres de la vida galante y pues simplemente tiene... Tuvo su sanción, pero ya le dan chance así de que, pues, adelante, pues, ándale. No antepusiste el deber y, pues, vemos que sí eres un buen elemento y nada, ¿no? En algún momento hasta inclusive lo llegan a premiar, ¿no? De que se vaya al burdel porque es la última vez que va a ver a esa chica de la vida galante, esa prostituta y, pues... En algún momento llega al burdel, pero ya está cerrado, pero le comentan que ahí descubre, ¿no? Que su papá también era adicto al sexo, ¿no? Y que la madrota, por así decirlo, pues era el cliente frecuente de su papá. Y que si hubiera sabido, pues lo hubiera atendido ella como si estuviera su papá ahí, ¿no? Como si... como parte de la familia y se gasta así dineral en el burdel, ¿no? Como que cuánto se hubiera ahorrado así. Y es la lección que le queda a este tipo, ¿no? De que pues sí, vive honradamente, pero también pues atienda tus deberes. Es un buen episodio, está chistoso. Inclusive podemos ver por ahí escenas de sexo. No explícitas, pero sí nos las muestran. Y tenemos la otra de las de los capítulos que más me agradó a mí es las tácticas secretas del robo. Aquí como que hacen mucha énfasis a las personas viejas, a las personas de ya de edad, la verdad. Y vemos cómo Heizo pues es acompañado por un ladrón todo el tiempo, pero es un ladrón viejo que tiene ética, que tiene un código de honor, ¿no? Que no puede matar ni puede violar. Simplemente les va a robar a la gente que es mala onda, digo, que gente que se está pasando de lanza. Y sí, en la época feudal pues tenían ahí tenían prácticamente esclavos y por media moneda, ¿no? Trabajar todo el día por una media moneda. Y este tipo pues quería ajusticiar a un feudal que estaba a las ciudades aledañas de Edo. Y pues nada, se empiezan a inmiscuir, ¿no? Se empiezan a congeniar, por así decirlo, ya que Eisho le llama la atención que este ladrón, o más bien esta persona, pues le pudo haber robado, pero no lo hizo, sino que le admira que no lo detectó. Eisho es un... La verdad, aquí lo ponen como un maestrazo, lo ponen... está a dos rayas de convertirse en un samurái hecho y derecho, porque un samurái vemos más adelante que lo entrena él, ¿no? Un samurái hecho y derecho, ¿no? Pero es de esos samuráis que prácticamente la batalla se realiza prácticamente parado y son a pensamiento y wow, no sé, es muy muy interesante esa parte, ¿no? No es de agarrarse espadazos y nada, sino que es la clásica que se quedan viendo y como... Ya perdí, ¿no? Y ah, caray, ¿cómo? Y si ni se movieron, ¿no? Y leyéndose más o menos el pensamiento. Digo, es cortito, no lo ponen como contemplativo y pasa la tarde. No, nada más es rápido, ¿no? Esa cuestión de esa batalla. Y Eisho llega y le dice, ay, por no pasó nada. Y le va a dar un katanazo y es donde le enseña a Ronin. Pero bueno, ahí esta parte donde les digo las técnicas secretas del robo, pues sí. Eisho sí es el puede decirse el jefe, el representante de la ley en Edo, pero sí le ayuda al ladrón, o sea, se queda con Carl, pues, le ayudó porque tiene una motivación y se van a, prácticamente se iban a divertir, ¿no? Porque también se lleva al adicto a los prostíbulos y le da una moneda para liberarse de él y él quiere caminar solo, ¿no? Y en algún momento rescata una pareja donde eran golpeados por haber robado unas monedas. Por haber robado algunas monedas. Y es ahí donde el viejillo le comenta, ¿no? ¿Quién es ese tipo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que la policía está cayendo también en... la policía está cayendo en sobornos y que pues nadie les está poniendo un alto y que pues este viejo pues les quiere robar, ¿no? Les quiere dar como un escarmiento. Y pues sí lo enreda a Isho, pero nunca le dice el nombre, ¿no? Porque él dice, no me acerco a Edo porque hay un tipo que es bueno, pues, que es un buen investigador, ¿no? Y es el mismo con quien está hablando. Él no lo sabe. Nos dan a entender un poquito de que pues le tiene respeto, por eso es que este viejo no va. Hacen el robo, rescatan inclusive a la pareja, pasa todo lo que tiene que pasar, enfrentamientos, cuestiones, ninjas, katanazos, cuestiones samurái, y el final me encanta porque se destapa, ¿no? Él mismo ya no puede encubrirse más, ¿no? De que es el jefe de Edo, ¿no? De esta organización de orden y incendios. Y se destapa y pues este ladrón se queda con cara, pues me engañó, ¿cómo es posible? Y simplemente lo defiende porque le dice, yo estoy aquí de encubierto y vi que pues, tú estás recibiendo sobornos, porque llega ahí como el alguacil, por así decirlo, y dice, él estuvo todo el tiempo conmigo, él no robó nada, pero lo que descubrí es que tú estás recibiendo sobornos, y pues por hoy te voy a dejar libre, pero cuando regrese por ti, pues ahí no las veremos las caras, ¿no? Y termina así el capítulo, termina muy muy bueno. Inclusive este viejillo él pensaba que ya estaba en las últimas, ya iba a morir, y le entrega los secretos del robo. Y wow, es un libro que lo ojea y está muy interesante, ¿no? Así como wow, cómo meterte, cómo hacerle para. Prácticamente es ninja el viejillo este, es un viejito. Y pensó que ya iba a morir, pero tenía un dolor estómago por las preocupaciones que tenía y demás. Pero bueno, no sé, tantos capítulos que son muy buenos. Y en serio, deben de verlos porque lo recomiendo muchísimo. La animación es Oeni Hei, que en algún momento primero fue una serie de novelas de prosa, después lo convierten en manga y realizan lo que es en el 2017 la animación. Y la premisa es, en la segunda mitad del periodo de Edo, los ladrones despiadados temen a Eisho Hasegawa, conocido como Eisho el demonio. Así que está interesante, chéquenlo, se lo recomiendo. Oni Hei, ya sea que lo busquen, ya sea por Amazon Prime, si es que lo tienen, o por Festival de Torrento. Así que la animación de esta semana, y vámonos con lo que es mi experiencia en el cine con My Hero Academy. Así que wow, es una buena película My Hero Academy. Recientemente salida en los cines, creo que nada más salió para Cineópolis. No me gustan tanto los cines de Cineópolis, pero bueno, han sacado buenas cosas, han sacado cosas interesantes. Pero My Hero Academy, se supone que esta parte de My Hero Academy son los chicos que sí, luego, ¿no? Son estudiantes para ser héroes y tienen diferentes personalidades. Ustedes los conocerán mucho más profundo, ¿no? Yo nada más vi la película, la animación, y se me hizo, ¿saben qué? Como la mezcla entre Beyblade y un poco, si bien superhéroes, sí, en la mezcla de tantos chicos en acción, creo que yo en lo personal son interesantes, muchos de ellos son muy interesantes. La situación que los pusieron, que es como una ¿cómo puede decirse? Como una convención de superhéroes, y que ahí podían demostrar sus poderes con la fuerza. Y vemos que el personaje principal pues no se ganó los poderes de gratis, sino que en algún momento, por su valentía, por su buen corazón, se gana la transferencia de los poderes del personaje principal. Lo entiendo, pero ¿saben qué es lo que me separa de la animación? En serio, sí se ve épica, en serio, sí, Si ustedes dicen, wow, viste que prácticamente es una de las últimas batallas que están pasando el protagonista y prácticamente es el cambio del manto, ¿no? Y los vemos como van peleando a la par, lo entiendo, pero algo que sí me salta es esa parte donde no le dan el tiempo a los personajes. Le digo, son muy interesantes. Yo sé que el que lleva la batuta ahí es el personaje y el mismo tenemos a All Might y a Midoriya, que si bien Midoriya en algún momento pues no puede pelear con la transferencia que le dan, no puede pelear con toda su fuerza, sino porque él no es como un portador de originalmente de los poderes. Y tenemos que All Might pues, ya está dando las últimas, ya está, ya inclusive me parece que en la segunda temporada pues ya ya no puede pelear contra, ya no puede hacerse presente, ¿no? Como su forma fornida. Les digo, nuevamente, los personajes sí se me hacen como Beyblade, pero ¿saben por qué no me alcanza a enganchar? O más bien, esa parte de Midoriya que no me llama la atención a mí es que tiene como este personaje como tímido, tipo Shinji, por así decirlo, de Evangelion. Por ahí tiene este personaje como, no sé, también el personaje de principal de en los primeros capítulos al menos de este Attack on Titans, el ataque de los titanes, tiene ese sentido, no sé si va por ese corte, ¿no? Como que muy, no sé, como muy nervioso, muy tímido, muy introspectivo, muy, pues sí, muy introspectivo, no es como que sus otros compañeros como que son más, se exaltan más, son más impetuosos y él no, como es más reservado, pero no sé, ese es el personaje, así me lo percibí yo y por eso es que no me gusta mucho. ¿Saben como qué personaje yo voy más? Creo que es ese loco, como tipo Luffy, como tipo Koji Kabuto, como Seiya, esos personajes como, si bien son unos, no piensan cuando hablan y cuando hacen las cosas y se avientan como el Borras y aprenden a base de trancazos. A mí me gusta ese tipo de personajes, pero Midoriya a mí ahorita no estoy en el mood, así que por eso es que no me llego a conectar tanto con la película. Pero, dejando de lado eso, que le aplaudo que al fan, más bien a las personas que no sabemos nada de My Hero Academy, si nos lleve de la mano, porque nos muestran varios como flashback, si nos muestran nos dan entre líneas qué es lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que está ocurriendo con estos personajes, cómo es que sí se va viendo el cambio del manto, ¿no? Cómo es que ya son las últimas batallas, cómo es que se va uniendo el grupo, cómo es que van poniendo como ladrillo por ladrillo en la confianza de Midoriya, ¿no? Se ve que en algún momento pues él va creciendo y eso es bueno con los personajes de ese estilo, ¿no? Con esos con las personalidades, cómo se van amalgamando, inclusive en el equipo, les digo, hagan de cuenta que es Beyblade, no digo, también como es se me fue el nombre de estos chicos, Digimon, Beyblade, no tanto Pokémon, porque nada más es al menos hasta donde yo vi con Ash Ketchum, pues son tres, ¿no? Pero acá con Digimon son más, ¿no? Y todos tienen su personalidad y también con Beyblade son los introspectivos, los chicos, chico malo, por así decirlo. Por ahí hay uno donde es un héroe y dice muere, muere, muere cuando va a hacer sus poderes. Son interesantes, créanme que son interesantes. Pero yo siento que vuelvo con lo mismo, ¿no? Como darle sus espacios. Me imagino que en los capítulos me comentaba la señorita M, porque ella es fan, por eso es que la fuimos a ver. Es de que sí, en algunos capítulos sí tienen su propio evento, por así decirlo, su propia su propio espacio, pero sí, o sea, el espacio con ellos. Y otra cosa que también me gusta, pues es esa parte donde se hace sublime, aunque no sepas de los personajes, esa última batalla, ¿no? Como al estilo, ahí sí, écheme, lo debo de notar, esa parte como tipo Power Ranger, ¿no? Como tipo Kamen Rider, ¿no? Donde si bien ya es el, en algún momento se puede llegar a acabar el villano, se puede terminar lo que es la aventura, pues no, ahora tenemos que hacerlo más grande para que se vea más espectacular y para que All Might, si no estuvo en toda la película, pues deba, ahora sí que sea la razón de ser del personaje y que se enfrenten y que se vea esa parte del doble golpe, esa técnica de pasada del maestro al alumno. Sí, pero sí se notan como esas pautas de Power Rangers, de Kamen Riders, ¿no? De magnificar ahora al personaje y hacerlo mucho más grande, ¿saben? Me gusta esa parte donde está One Punch Man, como esa sencillez que tiene el personaje, pero también esa sátira de enfrentar al villano y el secuaz y se vuelve más grande. Me gusta esa parte, por eso es que me gusta One Punch Man, que el personaje es frío como la pared, carismático como la pared, pero esas cosas funcionan. No sé por qué me llama mucho la atención ese de One Punch Man, pero me acordé de eso, dije, mira, hace mucho que no veo animación de ese estilo. Digo, la que les recomendé es totalmente diferente, es un poco más contemplativa, es un poco más como no puedo decir de análisis, sino que es más de dejarte llevar, inclusive la música. De hecho, la música de la animación que les acabo de recomendar es exquisita, el piano, no sé, es exacta, es muy buena. Los ruidos ambientales de Edo rural, muy buena. Se me había olvidado comentarlos, pero la música es lo que vale la pena en esa animación, aunque se repita una y otra vez en cada capítulo, pero siempre es exquisita, siempre es en un momento crucial, nunca la están desperdiciando la música. Acá no recuerdo, hablando de música, no recuerdo algún tema. Yo creo que el tema de la serie, yo creo que lo ponen en el momento cuando van a hacer el golpe entre los dos personajes principales, pero que yo lo recuerdo así constantemente, no. Pero sí le agradezco a la serie que no me haya hecho un lado, que sí me haya involucrado, ya que pues no para introducirme, sino que pues me cuenta una historia y empieza y termina. Y claro, a los fans pues les va a enriquecer más, porque hay ciertos easter eggs, hay ciertos interpretaciones de los personajes, hay ciertas conexiones, inclusive se llega a especular ciertos romances, se llega se llega a ver poderes, se llega a ver inclusive la conexión, ¿no? La unión del grupo, la responsabilidad que requiere, que recae en Midoriya, ¿no? De pues ser representante de, o el sucesor, o el cambio del manto. Y pues es lo que me gustó de la película. Lo demás, pues digo, ahí caigo, ¿no? En esa parche. Espero que ustedes, como siendo fans de My Hero Academy, pues no sé si me vayan a dar la razón o no. Déjenlo en los comentarios. Y en serio, sí les recomiendo que vayan a ver la película. Si no, como curiosidad, es muy buena película. Sales entretenido. Creo que no es sales con muchas dudas, ¿no? De por qué pasa esto, por qué está sucediendo aquello con los personajes, el cambio del manto, o personajes que no habían salido, o los el personaje final, ¿no? Como ese, el personaje que está, el titiritero, ¿no? Que está detrás de esta situación, que está atrás como que mandó a un peón. Me gusta ese tipo de personajes, que a lo mejor es como más metódico, ¿no? Es más más pensado el ataque, ¿no? Porque si es un personaje poderoso, pues le ponen un personaje despoderizado, pero que tiene un intelecto, que tiene una sapiencia para poder poner en jaque al personaje poderoso. Me gusta esa parte de personajes y lo hemos visto cuando realizan a un buen Superman, un buen Lex Luthor. Creo que ahí le dan muy bien el clavo y no lo estoy comparando, pero pues es una referencia más cercana para mí, pues que no conozco nada de My Hero Academy. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome, dejen sus comentarios si les alguna opinión que tengan, ya sea en Facebook lacumancha.comics, también en el blogspot.com lacumancha.comics, también estamos con Doña Subcomics para nuestros amigos de Cuernavaca, también estamos con nuestros amigos de Marvel BC para Baja California y también estamos con nuestros amigos de Cuerna Comic para nuestros amigos de Cuernavaca y el mundo. Ahí nos podrán encontrar, nos podrán dejar mensajes y podrán dirigirse a las páginas correspondientes. También te invito a que vayas a lo que es el canal del YouTube, lo que es Cumancha Rome. Ahí hacemos unboxing, hablamos de piezas que encontramos ya sea en tianguis, tiendas departamentales, o pedimos por correo. Ahí hablamos también, hacemos gameplay, hablamos, damos un poco de contexto de algunas piezas y demás parafernalia que hemos encontrado en la semana. Vale, eso es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana. Bye. こっち来るんじゃねえ。 長きとこはよかねえか。